Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo lo llevas? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la que ya se convierte desde ahora en la número 1450 de tu programa favorito de rock. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Encantado de estar aquí una semana más contigo. Y listo, preparado, dispuesto a llevarte esa música que te gusta tanto, que habitualmente no sueles escuchar en la FM y para la que nosotros siempre guardamos este ratito. Bueno, ratito, son 3 horas, ¿eh? En Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio. .com. Asalto Mata Radio Rock.com. CD Music Radio. Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia Altavox Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, comenzamos con lo nuevo de Resurrection King. Nos hablan de un mundo que está en llamas. World on Fire, Resurrection King para abrir el programa. Bienvenido, bienvenida. Inicio, sí señor, con Resurrection King, con ese mundo en llamas. Bueno, y la continuación no se va a quedar atrás. Lo nuevo de Majestica, grabado en vivo. Esto es Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Pues ahí está lo nuevo de Majestica, grabado en directo y presentado ahora en estos días. Por cierto, que el cantante brasileño Alirio Neto ya empieza a ofrecernos cositas de su debut discográfico. Llegará el próximo 6 de agosto, pero ya en este momento puedes escuchar el primero de los singles. Alirio Neto, ya sabes, nueva voz de Avalanche. Por cierto, está Alberto Rionda también en una de las canciones que aparecerá en el disco. Ahí lo tienes, mira. Ahí estaba lo nuevo de Alirio Neto. Ya sabes, en agosto sale el disco, pero nosotros que ya te anticipábamos ese primer single. Bueno, y esto que suena ahora se incluye en lo que se convierte en el nuevo disco de Gaby y los Gatos Salvajes. 13 temas para este nuevo disco. Un disco que se abre con esta canción que se llama Así soy yo. Pasando un momento de forma absolutamente espectacular. Después de que allá por el 2018 publicara Vientos de Guerra, ahora Gaby y Los Gatos Salvajes lanzan 10 minutos en tu corazón. Es ese nuevo disco al que pertenece esta canción que se llama Así soy yo, que abre todo el trabajo y que leía yo ha sido compuesta por teléfono. Detrás de todo este proyecto hay una voz imprescindible en el panorama musical estatal. Es Gaby Alegret y nos está escuchando. Gaby, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Es verdad que esta canción se compuso por teléfono? Bueno, en este disco hay tres canciones que se compusieron por teléfono. La hicimos entre Jordi Marqués, el guitarra, y yo, que siempre estábamos en contacto porque la mayoría de temas son nuestros. Y yo le decía, él me decía, tengo un riff, me lo mandaba por internet, y yo le decía, oye, pues yo tengo la letra, y así sale. Esta, nada más oírla, salió a la primera. Sí. Bueno, es una canción, por cierto, que está inspirada en otra canción, en Soy así, una canción muy, muy, muy reconocida, y que, bueno, yo no sé si podríamos considerarla como una especie de continuación. Bueno, yo compuse el Soy así en el año, hace 58 años, 58 años, Y ahora se me ocurrió, digo, ahora que hace 58 años, a punto de los 60 ya casi, digo, voy a intentar darle un homenaje a este tema, ¿no? Y he hecho esto pensando en el Así soy yo, ¿no? Es un disco muy potente, es un disco que, pues así directamente, con Así soy yo, que acaban de escuchar los oyentes, creo que es una muestra perfecta, es un disco muy rockero, muy potente, en el que se transmite muchísima energía. Sí, mira, el primer disco que hicimos, Vientos de Libertad, era como una carta de presentación y era más variado de ritmos y de estilos y de cosas. Y este ya nos hemos centrado en la idea del grupo como la queremos. Y es un grupo hard rockero con un poco de raíces de mi época, claro, porque si al estar yo, pues tiene que haber esas raíces, ¿no? Pero es hard rock puro, puro y duro. Antes he dicho yo Vientos de Guerra. ¿Qué Vientos de Libertad. Claro, ¿verdad? Eso te iba a decir, que qué diferente lo que cambia. Entonces, una... Es que estoy violento. Sí, lo que cambia una palabra, madre mía, un título, efectivamente, fue Vientos de Libertad. Yo te hacía una entrevista cuando se publicaba Vientos de Libertad y te decía, sí. Gaby, este disco que sacáis ahora... ¿Es porque apetecía sacar estas canciones y ya está? Como el decir, bueno, pues vamos a publicarlas. ¿O esto nace con vocación de que tenga una continuidad? Y yo recuerdo que tú me decías que no, que la intención era que hubiera una continuidad. Oye, y habéis cumplido. No, y hay más, ¿eh? Porque ahora estoy escribiendo mi segundo libro, que lo saca Fish Factory también. Es un libro que es de mi etapa de promotor de conciertos, de cuando traje grupos heavy y todo el rollo. Uh-huh. Y entonces en ese libro va un disco con tres canciones nuevas que las vamos a grabar ahora, y nada más las podrán comprar la gente con el libro. Con el libro. No estarán en el mercado. ¿Tres canciones inéditas? Inéditas, menos una, que uh-huh. Soy así, grabada de una manera distinta, hacerle homenaje a los 58 años. Y luego hay una que es el título del libro. El libro se llama Segundos Fuera. Oye, qué cantidad de cosas que puede uno pues encontrarse con lo de organizar conciertos. El público habitualmente, cuando vamos a un concierto, nos lo encontramos ya todo preparado, todo en su sitio, el sonido perfecto, todo, pero detrás, en el trasfondo, tras el telón, madre mía, qué cantidad de cosas pasan. Que imagino que es un poco lo que cuentas. Acojonante, claro. Lo que hay detrás de todo. Y eso es un poco lo que tú trasladas a ese libro, ¿no? Sí, yo explico todas las vicisitudes que tuve con Motorhead, con Black Sabbath, con Kiss, que palmé 13 millones de las antiguas facetas. Madre mía. Con Def Leppard, con, bueno, con todas las bandas, Saxon, UFO, yo qué sé, con todas. Y claro, en aquella época no había tantos heavies, entonces no se llenaban los conciertos de música heavy. Costaba mucho llenar, ¿no? Yo, con el único grupo que gané dinero, fue casi el último, fue Judas. Con Judas Priest. Sí que gané dinero. Oye, fíjate lo que ha cambiado. Yo no me remonto a los años que por ejemplo, pues comentabas tú antes que tiene la canción Soy Así. Yo, más cerca, años 80, por ejemplo. Lo sí. que ha cambiado, todo lo que rodea la música. No ya en sí la forma de componer o de tocarla, ¿no? Que obviamente, pues antes tú lo has comentado, ¿no? Con un teléfono móvil perfectamente uno puede llegar a componer una canción con el resto de compañeros. Pero aparte de eso, lo que es todo el negocio, todo lo que rodea la música, ¿cómo ha cambiado, eh? Oye, fíjate en una cosa. Tú lo decías, ¿no? Hemos compuesto por un teléfono, pero es que el tema este, alguno más que hay, pero este, Así soy yo, si lo llego a sacar yo esto en los años 60 o 70, hubiera sido número uno en toda Europa. Y ahora sería un clasicazo, seguro. Ya, ahora de aquí 4 días sí. o 5, ya ha pasado, ya se ha acabado. Es verdad. Ahora se queman los... Bueno, tú lo sabes más que nadie, que sí. estás pinchando discos. Pero te llega una novedad, la pones... Y a la semana siguiente ya no se acuerda nadie, ¿no? Yo el ejemplo lo pongo con el último disco de AC/DC, por ejemplo. Cuando AC/DC sí. publicaba un disco, era pues un acontecimiento que duraba años. Ahora AC/DC ha publicado hace unos meses un disco y ya no recuerda casi nadie ninguna canción. No, es verdad. Es lo que te decía, tú lo sabes más que nadie eso. Los que os dedicáis a esto, sabéis que os llega material a punta pala. Sí, el sí. último disco que hizo Whitesnake para mí es uno de los mejores que ha hecho. Y a nadie se acuerda. Y ha pasado desapercibido, es verdad, es verdad. Y eso pasará con este. Y aquí hay cuatro o cinco temas que podrían ser un clásicos nuestros y tal. Pero ya no pasa nada, ¿eh? La gente ya... Y en la música nacional, menos. Menos aún, es verdad, es verdad. Todo lo que nos ha acompañado, por desgracia, en este año y pico de la situación sanitaria, el confinamiento, el tener que estar encerrados en casa, el vivir esta situación de peligro constante, ¿no?, que hemos tenido, ¿cómo ha afectado a la creación del disco? Hombre, fíjate que ya te he dicho que hemos compuesto temas por teléfono. Las fotos del libreto las ha hecho cada uno de nosotros en su casa con el móvil, porque no podíamos hacer una sesión de fotos, porque, claro, nosotros, aparte, no somos jóvenes, somos unos carrocillas. Entonces, si pillábamos el COVID, nos íbamos al talego. Y, claro, entonces cada uno en su casa se hizo las fotos, luego las enviamos. El José Manuel de Vivante me dice, es que son una mierda. Digo, sí, pero es que no nos podemos juntar para hacer un reportaje de fotos. Claro. Porque podemos pillar la de Dios. Y el disco, pues, ha tardado 2 años en grabarse. Eso te iba a decir, las canciones sí estaban creadas ya de hace tiempo, ¿no? Tú dices Hace dos años, menos el Así soy yo, que la compuse cuando estábamos mezclando un disco. Se me ocurrió con Jordi me pasó aquello y... Hostia, hay que grabarlo. Llamé a Jere y Jere me dijo, mañana venid todos y la grabamos. Uh-huh. Y fuimos allá y la grabamos. Y ahí está. Es verdad que hay revisiones a canciones que imagino os apetecía también darle otra forma, ¿no? No sé si adecuarlas al 2021, porque yo verdaderamente no sé cuál es la música del 2021, pero sí darles otra forma, ¿no? No, sí, nosotros, yo siempre me gusta... En recoger algunos temas que yo he hecho, que he considerado unos hijos buenos, pero que nadie les ha hecho caso por grabarlos en disco con compañías que nos interesaban, uh-huh, o por lo que fuera, o por el momento de la industria. Y entonces pues he cogido Márchate con Dios, he cogido algunos temas que pensaba que se tenían que volver a grabar. Y los he vuelto a grabar de otra manera. Eso te iba a decir, que no es coger la canción y trasladarla. Uno no va a escuchar una canción, por ejemplo, de Los Salvajes. Uno va a escuchar una canción que en su momento se compuso, pero que ahora es diferente y que es una canción de Gaby y los Gatos Salvajes, porque no es la misma. No tiene nada que ver. Pues mira, nosotros de la época de ese grupo que has nombrado, que yo no los nombro... No lo nombras, es verdad. El Corre, Corre... Fue un tema emblemático. Le hemos dado una vuelta total de tornillo para que sonara distinto. Él es mejor dejarlo como está. También sí. De los Four Tops también hemos hecho un arreglo espectacular. Y luego ya para cerrar el disco, el Jumping Jack Flash. Exacto. De los Stones. Es verdad que las versiones siempre... Bueno, pues han sido un poco también parte de la propia idiosincrasia, ¿no? De la música que has compuesto. Y en este caso, bueno, pues hay algunas versiones. Tú has nombrado, por ejemplo, la de los Rolling, y en el anterior disco también había versiones. En fin, que hay canciones que se han incluido ahí y que son auténticos clásicos. Gaby, qué difícil se me imagina a mí, se me antoja que tiene que ser, entre tantas miles de canciones que a uno le pueden gustar, decir, venga, vamos a hacer esta para meterla en el disco. ¿Sabes qué pasa? A mí, cuando me voy a la cama, me viene la inspiración. ¿Ah? Yo, se me viene la cabeza, y la haremos así. Y entonces... Llamo a Jordi, porque Jordi es mi mano derecha en el grupo. Uh-huh. Es el que más o menos manejamos las historias. Y le digo, mira, haría este arreglo, haría esto, haría lo otro y tal. Y así, pues mira, van saliendo los temas. Y de los clásicos de la banda que estaba yo antes, pues hay tantas que se puede escoger lo que queramos. Lo que quieras, ¿sí? Es verdad, es verdad. Y luego, pues por eso te decía, ¿no? Por ejemplo, ponte a coger una de los Rolling, ¿cuál coges? Jumping Jack Flags es absolutamente imprescindible, pero es que hay tantas. Hombre, en el disco anterior pusimos el Painting Black, es verdad, todo negro. Es verdad, el Painting Black estaba también en el anterior disco, es cierto. Ahora imagino que bueno, pues lo que es todo este trabajo que va a venir, como bien apuntabas antes, acompañado también de la edición de un libro con un disco con tres temas, pues todo esto hay que hacerlo así un poco con las ganas de poder trasladarlo al directo, ¿no? Pero bueno, la situación sanitaria es la que es. Mira, el directo, para los que queremos cobrar, lo tenemos muy mal. Está complicado. Para los que no quieren cobrar, que quieren ir a tocar a taquilla, porque ahora se están poniendo, abriendo salas y cosas, pero los empresarios han abierto el ojo y dicen, no, el que quiera venir, a taquilla. Y yo a taquilla no me muevo de mi casa. Ya tengo muchos años yo para ir a taquilla, sí, y jugármela y todo. Pues claro, imagínate que me voy a hacer la presentación a Madrid como Dios manda y vaya taquilla. No vas a menear toda la banda y ya vale una pasta. Efectivamente. Entonces, pues no, yo, si alguien quiere hacer algo conmigo, yo no voy a abusar ni mucho menos. Pero tiene que ser de manera decente y de manera honrada. Porque el que hace churros, ¿verdad que cuando le compran un kilo de churros se los pagan? Así es, efectivamente. No lo regala el de los churros, ni va a porcentaje a ver cuánto se lo comen. Es lo mismo. Lo que pasa es que el músico está mal valorado, mal pagado. Entonces ya entraríamos en otra dinámica que estaríamos 2 horas. Mira, por ejemplo, ahora con todo lo de la pandemia, se ha hablado mucho, ¿no?, de lo desprotegidos que han quedado, bueno, todo el mundo de la cultura en general, pero en este caso concreto, que es el que nos ocupa a nosotros, el de la música, el de, bueno, pues la organización de conciertos, ¿no?, de la que tú conoces perfectamente todo ese trasfondo. En fin, pues todo lo que rodea esto y la cantidad de familias también que dependen de esos trabajos, ¿no?, ha estado un poco dejado de lado. No, está abandonado. Aparte, ya no te digo las salas que han cerrado. Sí. Las salas que han cerrado de conciertos. En Barcelona han cerrado un montón. Pequeñitas, si tú quieres y tal, pero bueno, las han cerrado. Y luego, el parar grandes festivales, grandes giras. Porque aquí también viene otra historia. Y es, aquí en España, los grupos de aquí no valen una mierda. Nada más valen los de fuera. Los de fuera, es verdad. O sea, yo saco un disco, pero si alguien tiene que ir a comprar mi disco y ha salido el de Iron Maiden y lo tienen al lado, se compran el de Iron Maiden y el mío no. Sí. Porque el mío no lleva esa promoción, ese tal. Claro, no podemos pretender nunca tener artistas del nivel que tienen los de fuera. Es muy difícil porque no los apoyamos y porque la industria no lo apoya. Entonces, aquí hay mejores guitarristas que los de fuera, hay mejores baterías que los de fuera. Pero como nadie los apoya, pues no, desaparecen. Así es. O acaban haciendo una mierda de tributo por ahí de alguien. Es verdad que es tan triste como que uno es capaz de comprarse un grandes éxitos de, pues eso, de Iron Maiden, por ejemplo, a apoyar un disco con temas nuevos que se publica de una banda de aquí. Es verdad que es así de crudo como tú lo estás contando. Que piensa que es un esfuerzo sobrehumano grabar un disco. Sí, sí, efectivamente. Es un esfuerzo sobrehumano y nadie le hace ni puñetero caso. Es lo que te he dicho. De aquí un mes y medio el disco nuestro ya estará por aquí las rebajas seguramente, pero es que es así, es muy triste. Sí, va todo así de rápido, es verdad. Oye, ¿los gatos salvajes que te acompañan son los mismos de hace 2 años y pico? No, y los que grabaron el primer disco quedamos 3. Queda Jordi Marqués, que es el guitarra, y mi compañero de viaje. Y yo y mi pareja, Nina, que están las coros y percusión. Todos los demás son Sugere, que es el productor y bajista, Andreu Runo, que es el segundo guitarra, y Francis Rabassa, que está en la batería. Estos son nuevos todos. Habéis dedicado el disco a Manzano, que es una persona, bueno, pues con unos recuerdos que ha dejado imborrables para todo el mundo y os apetecía también. Hombre, que estuviera presente. Que éramos de la misma compañía discográfica incluso. Sí, es verdad. Pero yo aparte había sido su descubridor, su productor, su manager, había sido muchas cosas de él. Sí. Y cada verano él venía a Blanes a veranear. Yo vivo en Blanes, en Gerona. Y entonces él venía todos los veranos aquí, comíamos nuestras paellas y hablábamos, y él me decía, ¿qué haces? Porque él decía que yo era su referente, ¿qué tal? No sé qué. Bueno, todas las cosas de los jóvenes. Y bueno, y nos lo pasábamos pipa. y yo me llevé un mazazo muy grande cuando pasó lo que pasó. Sí. Y este disco se lo he dedicado a él, y además, si coges la portada del último disco de Manzano, 4, tiene un referente parecido a la portada nuestra. No, no Que lo recuerdo hemos exactamente ahora. hecho adrede, ¿eh? Pues lo voy a mirar enseguida. Pues no recuerdo ahora mismo exactamente la portada de 4, pero lo voy a mirar enseguida. Pues Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por cierto, que yo la primera vez que yo pisé Cataluña fue el primer lugar en el que estuve fue a Blanes, precisamente. ¿Qué O sea, dices? sí. Es una casualidad, una curiosidad, pero fue el primer lugar al que yo fui de Cataluña. Pues Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero Gracias que. a ti, y cuando saquemos el libro, a ver si me haces otra entrevista Eso te para el iba, disco. eso es lo que te iba a decir, que espero que me guardes un ratito también para que hablemos de ese libro que promete, bueno, pues ser muy, muy interesante y que además vendrá acompañado de música que también lo va a hacer mucho más agradable. Tú sabes que me tienes siempre en tu corazón, o sea que ahí estaré. Es un placer y siempre es un gusto hablar contigo, Gaby. Muchas gracias. Gracias, gracias, campeón. Un Un abrazo. abrazote. Adiós, Pues adiós. vamos a escuchar otro de los temas de Gaby y los gatos salvajes. 10 minutos en tu corazón. Así es como se llama el nuevo trabajo que han publicado. Hay canciones ahí, bueno, tremendas como esta que ya arranca y que se llama Corre, corre. que recomendarte un disco, ¿eh? Si tú estás buscando un disco, así que me digas tú, oye, a ver, Julián, recomiéndame un disco que lo vaya a disfrutar y que le vaya a pegar ahí un montón de escuchas y a vivirlo y a que me dé muchas alegrías, sin lugar a dudas, te recomiendo 10 minutos en tu corazón, el nuevo de Gaby y los Gatos Salvajes, que es una auténtica gozada. Bueno, seguimos. Los Bloodbound han publicado ya por fin también su nuevo trabajo. 12 temas más una intro, o mejor dicho, perdón, 11 más una intro. La intro es la que hace el 12. Al más puro estilo de la banda. Ahí les tienes, Bloodbound. Me tiene enganchadito, ¿eh?, el nuevo disco de los Bloodbound. A ti que te gusta el buen metal, ya sabes, ahí les tienes con nuevo disco. ¿Sabes quién tiene nuevo tema? Que además arranca hoy precisamente la promoción. Gus G ha publicado Fierce, este nuevo tema que ya compartimos contigo. Esto es Con Fuerza Heavy. ¡Qué grande es Gucci! Nuevo tema que se presenta hoy y que hoy mismo ya compartimos nosotros contigo. Bueno, más cositas, hasta Argentina nos vamos. Ya sabes que emitimos también en Argentina, en Radio Crimen Online. Pues de Argentina precisamente es esta banda, Pulsión. Esto se incluye en su disco Utopías de Proyección y se llama Adeptos Adaptables. Una banda a la que queremos mucho, Pulsión. Argentina, nos íbamos ahí con Pulsión. Bueno, tenemos que contar que se ha publicado hoy precisamente, Stay Clean, un vídeo y un audio inédito de los Motorhead, con un videoclip dedicado precisamente al personal que trabajaba con ellos en las giras. Y es que esta canción va a estar incluida en la versión deluxe del 40 aniversario de la publicación de aquel directo imprescindible que se llamó No Sleep Till Hammersmith. Bueno, pues va a aparecer en 3 discos en vivo inéditos, una reedición absolutamente de lujo que se publicará el próximo 25 de junio. Sale el 25 de junio, si eres muy de Motorhead, como seguro que lo eres, pues creo que es una compra muy interesante para tener en casa. Y el 25 de junio se pondrá a la venta, pero nosotros ya somos capaces de adelantarte la nueva visión que vas a poder encontrar ya de Stay Clean, de los Motorhead. Pues ahí estaba esa nueva versión que se ha publicado, que ha visto la luz del directo de los Motorhead. Ya sabes, 25 de junio, estaremos esperándolo con muchas ganas. Y estos son los Gypsy Pistoleros. We run into the air. I had to stop on the night. Then so I let and heard the mission bell. The Contessa stood in the doorway. Could this be heaven or is this hell? She said, welcome to Hotel De La Muerte. And it must be straight from hell. Wow, mirrors around the ceiling. The mescalito is on ice. She said, hey, we're all just prisoners here. Gonna pay the price. Twisted and tainted, most dangerous woman I've met. They'll wake up in the dead of night, get a fix from my connect. While we dance in the cool of that moonlight, some to remember, most to forget. Now step that steel knife, when the odds are bad. I called to the demon waiter, I said, hey man, you got any wine? He said, we haven't had that spirit here, sir. Welcome to the Hotel De La Muerte. You gotta pray. Welcome to la lo la lo la lo la lo la lo la lo la lo. Con esa mezcla del chiquilla de Seguridad Social y del Hotel California de los Eagles. Ahí estaba Jesse Pistoleros. Bueno, nosotros que continuamos con esta banda, The Focus y This Is. Para finales del próximo mes de julio, el día 30 concretamente, se va a publicar el nuevo disco de The 500. Falta todavía bastante para el 30 de julio, pero ya puedes encontrar en las distintas plataformas digitales el anticipo en forma de tres temas de lo que será ese nuevo trabajo. Canciones como este Our Demise, que verán la luz en ese nuevo álbum. Yeah. Pues se nos está quedando un programita bastante bien, ¿no? En el 1450, que es la edición que cumplimos hoy del Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos con el primer adelanto de lo que va a ser ahora, en apenas unos días, el próximo 14 de junio, el nuevo disco de una banda llamada Reaction. El disco que han grabado en los AX Studio de Barcelona y que, bueno, junto a los dos álbumes anteriores van a formar una trilogía que se llama Trilogía de la Existencia. Y suena así, mira. Suena de maravilla, ¿eh? Breathing Silence. Reaction. Yeah, madre mía. Bueno, más Panda Clan han presentado también nuevo tema. El chocar se va a acabar. Show me how to live. Show me what do I do. Circumvention of incapable. Show me how to live. Show me what do I do. Circumvention of incapable. Después de la publicación de I Can Breathe, acaban de lanzar Claim. Es el segundo single ya que publican para un EP que verá la luz el próximo 28 de septiembre. Para una banda absolutamente enigmática, sabemos de ellos que son de Milán, que se inspiran libremente en el pensamiento de Chomsky. Pero no hay ni tan siquiera una imagen de ellos. Dicen, cada hora se publican en la web más de 30 millones de fotos, un sinfín de imágenes a las que estamos sometidos. ¿Por qué, entonces, las imágenes de Panda Clan deberían tener algún valor añadido o interés? Panda Clan, así es como se llaman, y Klein es este nuevo single que acaban de publicar. An empty nightmare full of faces. My life was wasted. Son Tales of Gloom. Acaban de publicar su primer directo. An empty land and an empty space. While a pretty face was looking to how all your stars are falling over to you. Hold you up the things that don't come back. You're shining to fall over to you. Oh yeah. Fly anything. With my heart I'm going to get it. Kims and I won't do. Cause anytime dreams that I won't do. Put me to motion, chase my face. I change your pain, rust, I was good. I know my victims were over the head. Over now, there's half a fast, fast year. How all your shots are falling over to you. Hold you up the things that don't come back. I'll shine to fall over to you. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Change your come back. Not anything. Oh, when my heart comes back. Oh yeah. Keep us in our home too. Cause anytime. Dreams that I won't do. empty nightmare full of things. My life was wasted thinking cheer. Pues ese es uno de los temas que vas a encontrar en este nuevo disco grabado en directo por los Ibicencos, Tales of Gloom. Y bueno, pues de este nuevo álbum grabado en vivo vamos a hablar precisamente con Javier Riera, que es el vocalista y guitarrista de la banda y que ya nos está escuchando del otro lado del teléfono. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, os escucho un poco flojito, ¿eh? Ay, pues voy a intentar yo que te llegue mejor el sonido, a ver si consigo yo que me escuches ahora un poquito mejor. ¿Mejor ahora? Mejor ahora, mucho mejor. Muy bien. Javier, ¿por qué de repente apetecía sacar un directo? ¿Era este el momento quizá motivado por toda esta situación sanitaria? Sí, sin duda. El motivo principal por el que hemos decidido sacar un directo es porque, bueno, como la gira se había interrumpido debido a la pandemia y ahora mismo la situación pues todavía hace complicado hacer conciertos con normalidad, nos pareció una bonita manera de llevar el directo de otra manera, que de una manera que hoy en día fuera posible. Y entonces hicimos esto, cogimos el material que teníamos de los 8 o 9 conciertos que habíamos podido hacer de la gira que se vio interrumpida, del Unexpected Tour, que era de nuestro anterior trabajo de estudio, el Unexpected Traces, y este es el resultado, el 30 Years of Gloom. Es verdad que cuando llegó la pandemia, cuando esta situación sanitaria nos puso la vida patas arriba a todos, vosotros estabais embarcados en una gira que pretendíais que fuera bastante más extensa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es más, se nos truncó a mitad de la gira nacional, pero es que la segunda parte consistía en lo que hubiera sido nuestra primera gira internacional en Latinoamérica, que ya teníamos cerrado pues el Festival Quimera en México y a raíz de ahí pues muchas otras fechas que íbamos a hacer alrededor, y de momento pues eso se ha quedado totalmente parado, lo cual no quiere decir que se haya cancelado, ni mucho menos, ya que en el mismo Quimera están interesados en nosotros y en cuanto sea posible pues vamos a retomarlo. Lo que pasa que, claro, hacer una gira internacional pues hay que hacerlo cuando haya una seguridad absoluta, porque si no puede ser una aventura un poco arriesgada. Arriesgada, ¿no? Sí. Efectivamente, un poco arriesgada. Es verdad que en fin, pues la llegada del virus lo ha puesto todo patas arriba, como decía, y en ese sentido, bueno, pues quizá era un buen momento, ya que la situación obligaba a buscar nuevas experiencias, y una de ellas era, pues esta, publicar un disco en directo. Se recoge un poco lo que ha sido el camino discográfico de la banda, ¿no? De hecho, el álbum se llama 13 años de Tales of Gloom, 13 años de carrera discográfica, que habían dejado 3 álbumes y que están los 3 representados ahí en el directo. Sí, los conciertos, las pistas seleccionadas para el disco son todas en realidad de la gira de la Unexpected Tour, pero hay temas de los 3 álbumes, más del segundo y el tercero que del primero, pero hay temas de todos los álbumes. Entonces de alguna manera pues sí que resume la trayectoria de la banda en formato de directo, tanto en eléctrico como en acústico, porque el disco, como sabes, termina con 5 temas en acústico, sí. No es que nosotros nos hayamos prodigado especialmente en el formato acústico, pero por esto mismo nos parecía interesante pues lanzar también la versión acústica de estos 5 temas, porque bueno, es un sonido diferente y es una manera diferente de reinventar de algún modo temas que algunos ya debían conocer. Escucharlos de otra manera. Un poco redescubrirlos, ¿no? Canciones que efectivamente que ya se conocían, pero se le busca una vuelta, se hace algo diferente y en definitiva un poco se redescubren esas canciones. Sí. El acústico es lo que te hace, esa posibilidad de arreglar por un lado los temas de una manera diferente, y luego ya el hecho de tocar con guitarras acústicas limpias, etcétera, pues te da ya de por sí ese sonido diferente que hace pues que suene eso, a lo que se le llama unplugged, ¿no? ¿Se ha grabado el disco en un único concierto o se ha grabado en varios diferentes? Son 3 conciertos diferentes en total. Lo que teníamos recogido, vamos, como tampoco es que lo grabáramos la gira en cada concierto, ni mucho menos, porque tampoco era una cosa que teníamos pensado que íbamos a sacar ya un disco de directo, sino simplemente ha sido un poco, o sea, aprovechando que lo teníamos y las circunstancias, como te comentaba al principio, pues hemos cogido de lo que teníamos, lo que queríamos, que era más representativo de tanto de la gira como de la carrera de la banda, y el resultado ha sido este. Después de 13 años, imagino que muchas cosas, bueno, pues no demasiado buenas, pero seguro que un montón también que sí que han sido buenas, han sido agradables. Por ejemplo, una que se me ocurre a mí es ver el crecimiento de la banda, ¿no? Yo tengo la fortuna, ¿no?, de que he tenido la posibilidad de charlar con vosotros, con todos y cada uno de los discos que habéis publicado, y es verdad que se ha ido notando un crecimiento tremendo, ¿no? Y también la repercusión de la banda, que cada vez ha ido a más. Sí, sí, sí. Bueno, hasta el punto de que yo creo que ha ido bastante más de lo que en un principio podíamos nosotros mismos imaginar, porque no teníamos, en nuestros inicios no teníamos la ambición que quizás ahora ya tenemos, porque cuando vas creciendo, pues al final te vas volviendo un poco más ambicioso, en el buen sentido, ¿eh? Pero vas queriendo un poco más y quieres crecer. Pero al principio, pues claro, cuando tú montas una banda nunca sabes cuánto tiempo va a durar, ni hasta dónde va a llegar, ni mucho menos. Pero sí que la verdad es que a partir del segundo y sobre todo del tercero, sí que hemos notado un incremento tanto de seguidores como de fechas en las giras, como de cosas interesantes que nos han ido pasando. También buenas reseñas y todas estas cosas que te alegran mucho como músico, porque bueno, al final lo que quieres es que la gente lo escuche y que le guste, que lo disfrute, que te vengan a ver también, si puede ser, a los directos también es muy importante, lógicamente. Y la verdad es que en este sentido estamos muy contentos. Además, habéis sido seleccionados en un buen abanico de concursos, de premios, en fin, en definitiva, de reconocimientos, ¿no? Que a ver, que uno no hace la música por eso, pero que cuando llegan, la verdad es que se agradecen mucho. Sí, cualquier reconocimiento siempre es muy agradecido. Nosotros, sobre todo, recibimos con mucha sorpresa, pero con mucho agrado el haber quedado segundos con en las votaciones de Magazine, entre más de 20.000 votos que había del público, sobre todo también por eso, porque es del público. Claro. Porque al final un voto del jurado puede ser una cosa mucho más arbitraria, por mucho que se considere un jurado especializado, al final son un puñado de personas, 5, 6, 4 o 7. El público al final es mucho más importante, porque son los que te van a seguir, los que se van a interesar de verdad por ti, los que puede que te vengan a ver si pasas por su ciudad. Y al final es para quien principalmente lo haces. Pero el reconocimiento siempre, o sea, es no ya a través de votaciones o de eso, sino sobre todo a través del calor del público, tanto en los directos, de los comentarios que te van dejando en las redes sociales, de lo que vas percibiendo o que te van transmitiendo toda la gente que se interesa por ti, que así te lo hace saber. Eso es, desde luego, siempre el reconocimiento y que más podemos disfrutar como músicos por nuestra parte. Exacto. Oye, supersticiosos no sois, ¿eh? Porque un 13 bien no. Grande ahí en la portada del disco y eso, y conmemorando un poco 13 años de banda. Sí, bueno, es que 13 años ya al margen de la superstición no... Ya te digo, ni nosotros al principio nos podíamos imaginar que a lo mejor íbamos a durar hasta el año en el que estamos hoy en día, y espero pensar que los que nos quedan. Entonces, pero además sí, o sea, el 13 yo creo que precisamente por el hecho de la superstición, nosotros no somos supersticiosos, pero es evidente que es un símbolo, ¿no?, ese número, pues nos parecía que era importante destacarlo. De hecho, cuando estábamos pensando el título, estuvimos barajando llamarlo solamente 13, lo que pasa que hay un disco ya de, no sé, ahora no recuerdo ahora si es de Black Sabbath o de Ozzy, que se llama justamente así, y pensamos que era mejor hacer un juego con el título del segundo disco, que era Four Seasons of Gloom, pues llamarlo 13 Years of Gloom. Es verdad que, claro, el anterior disco, pues ya nos remontamos al 2019, han pasado aproximadamente 2 años desde aquel disco, imagino que ideas nuevas han ido surgiendo, ¿no? También además el confinamiento, la pandemia y demás, también nos ha dejado tiempo para dedicarnos a componer y a todo esto, imagino, ¿no?, que han ido creciendo en la cabeza esos nuevos proyectos para un futuro nuevo disco de temas nuevos. Sí, sí, la verdad es que han salido bastantes ideas, tanto a nivel musical como a nivel argumental, por así decirlo, porque nosotros, bueno, como sabéis, somos una banda que que trabaja mucho lo que es el disco en concepto, sí. Aunque quizás ahora no esté muy de moda y a lo mejor estamos yendo en contra del sino de los tiempos, pero bueno, somos así de kamikazes y nos gusta mucho trabajar eso, entonces tenemos bastantes ideas en ese sentido y también lo que estamos empezando, lo que hemos empezado a crear desde el confinamiento realmente, a nivel de composición también es bastante diferente. De hecho, nos gusta también en cada disco cambiar, sin perder la esencia, que yo creo que tampoco la podemos perder porque somos nosotros al final los que lo hacemos, pero sí que nos gusta que se note una evolución bastante importante entre un disco y otro. Y en este caso yo creo que estamos yendo un poco más allá, que estamos reinventándonos un poco, sin unas locuras espantosas, que nadie se pensará ahora que nos vamos a poner a tocar country, pero se va a notar una diferencia. Vamos a jugar mucho más con los ritmos y vamos a intentar que sea más, un poco menos oscuro y que sea un poco más bailable. Es verdad que una de las cosas que a mí personalmente me encanta de la banda es ese cuidado que le pones al concepto, a todo lo que rodea la historia que después uno escucha en música, ¿no? En canciones. Y es verdad que los tiempos, pues ahora que son de consumo tan rápido, como tú decías, ¿no? Un poco contracorriente, pero mira, a los que nos gusta la banda, precisamente ese es uno de los motivos que nos hace que nos encante. ¿Qué proyectos tenéis de cara a este futuro más inmediato? Yo sé que este es un momento complicado para hacer planes, porque, en fin, la situación sanitaria es la que nos hace que las cosas puedan ir a mejor o se puedan frenar. Todo apunta a que si somos optimistas podrían ir a mejor. Si las cosas mejoran, ¿qué proyectos os marcáis ahora? A ver, hasta hace muy poco nuestra intención, o sea, estábamos esperando que todo se abriera para decir, venga, retomamos la gira, retomamos sobre todo la gira latinoamericana, pero la verdad es que pensando ahora con un poco de frialdad, como si otra cosa hemos tenido ha sido tiempo para pararnos y reflexionar, pues creo que, como te decía antes también, es importante, yo creo, tener un poco de tiento y no lanzarnos ahora de repente porque no se sabe, o sea, la situación todavía está un poco bastante en el aire y podría pasar que ahora cerráramos 8 o 10 fechas en Latinoamérica y se nos empezaran a caer antes de que viajáramos para allá y sería un golpe económico durísimo. De hecho, conozco algún caso de alguna banda que sí que se ha aventurado de esta manera y están al borde de la quiebra debido a eso. Por lo tanto, claro, aprendamos de la situación de otros, de la mala suerte de otros, y no cometamos el mismo error. Entonces, de momento, lo que es los próximos meses, vamos a intentar hacer algunos conciertos con nuestra isla, por Ibiza, para rodarnos y porque ganas de directo no nos faltan, pero no nos vamos a lanzar a la carretera, ni mucho menos al otro lado del Atlántico todavía. Lo que sí que vamos a aprovechar también para elaborar un poco lo que te comentaba antes del nuevo disco, también con calma. Y bueno, esperamos pues para... Yo creo que 2022 será un año bueno para volver a girar y quizá 2023 sería perfecto para sacar el nuevo disco. Para publicar ese nuevo álbum, claro que sí. El verano será bueno, ¿no? En Ibiza a nivel de conciertos y de la posibilidad, bueno, pues de tocar más que en cualquier otra fecha del año, claro. Sí, por lo general es muy buena fecha, o sea, muy buena época, y este verano no está yendo mal en cuanto a que parece que está viniendo mucha gente. De hecho, ya hemos tenido la suerte, ya hemos hecho dos conciertos, el marzo hicimos uno en eléctrico y en la semana pasada hicimos uno en acústico, electroacústico, también en Ibiza, en San Antonio. Y bien, muy contentos, vamos a intentar hacer alguna cosita más por aquí, también para quitarnos un poco el mundo y, hombre, también, pues, fíjate que no es el público que nos vio crecer y siempre es muy agradecido también tocar en nuestra casa, ¿no? Claro. Y más cómodo que hacerlo, por lo menos no te tienes que... Porque nosotros, claro, para cualquier concierto tenemos que coger coger un barco o un avión. Logísticamente siempre se nos complica bastante la cosa. Entonces, es un hándicap que tenéis ahí importante, es verdad. Sí, es complejo. Por suerte ahora ya también, bueno, otra de las cosas que hemos podido estar haciendo durante esta pandemia y de la que estamos muy contentos es que hemos entablado relaciones de sponsorización con varias marcas importantes que hemos tratado mucho el tema este de la logística, ¿no? O sea, estamos trabajando con a nivel de sponsor, a nivel de endorser, con Moer y con Joyo, que son marcas asiáticas que tienen por costumbre, como sabréis, hacer las cosas muy pequeñitas, muy ligeras y con la misma calidad que los cabezales y los pedales y todas estas cosas grandes que estábamos acostumbrados no hace tanto, y nos viene súper bien. Y con la batería hemos hecho lo mismo, pero con una empresa de aquí, con NP Drums, que son de Valencia, nos han hecho también una batería customizada con su logo y el nuestro, además súper chula. Y es más pequeña que las dimensiones habituales de una batería, pero tú la escuchas y tiene la misma pegada totalmente que una batería de grandes dimensiones. Es lo bueno también de la innovación tecnológica hoy en día, que se pueden conseguir cosas que antes era mucho más complicado, sobre todo eso que te decía de los amplificadores y todo eso, donde veías las bandas y teníamos que cargar unos equipazos enormes. Y es que ahora yo estoy tocando con un cabezal joyo que pesa 1,3 kilos. Y es increíble, o sea, y es increíble el volumen. Es que en el local de ensayo toco a un cuarto y me sobra. Y tiene una pegada y tiene una distorsión muy, muy buena. Entonces, estas cositas pues agradecen mucho también, que además en época de pandemia, pues hay marcas que apuesten por bandas como la nuestra, sí, en este caso. Efectivamente, pues hay que buscar cualquier forma de que esto salga hacia adelante, ¿no? Y efectivamente esa puede ser otra manera más que hay que apuntar y que en definitiva, bueno, pues se suma a toda la ilusión que uno le pone también a que este proyecto salga hacia adelante. Son 13 años, yo espero que sean muchísimos más, que os traigan muchas alegrías y de momento pues que disfruten todos los oyentes este nuevo directo que habéis publicado. Javier, muchísimas gracias. Gracias por estar una vez más en este programa y enhorabuena por este lanzamiento. Muchas gracias a vosotros y aquí estamos cuando queráis. Igualmente. Un abrazo. Así, de esta manera, es como suena este directo de Tales of Gloom, desde Ibiza. Tales of Gloom, ahí está su nuevo trabajo discográfico, grabado además en directo, es el primer directo de la banda. Bueno, pues continuamos. El próximo 26 de junio en la sala Hora Rock de Fuenlabrada estarán Aira presentando Silent Veil, este nuevo disco que lanzaron. Esta banda de heavy metal afincada entre Tenerife y Gran Canaria. Así es como suenan. Ahí está uno de los temas de Aira, este nuevo lanzamiento. Bueno, dejamos a Aida ahí para continuar con Higgs, que han publicado ya por fin Involución. Ya ha visto la luz el disco completo, 7 temas para este nuevo álbum, en el que hay canciones como Agujero de Gusano. Es una muestra de lo que vas a encontrar en el nuevo disco de Higgs. Agujero de gusano, ahí estaba sonando Higgs. Venga, más. Vamos hasta el EP que publicaba Nihil Rage. Lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy, hubo cierta polémica, tuvieron que cambiar de portada. Mira cómo suenan, Eternal Condemnation. We'll be right back. está Nigel Reis. Bueno, los siguientes protagonistas son Noxos, un proyecto que comenzó hace unos 3 años, según nos cuentan, y ellos mismos dicen que comenzó hace 3 años después de una gran borrachera de José, o Desbrozador y de Bully Ocoso. Dice, aunque no somos un grupo conceptual, nuestra temática tiene un denominador común, Galicia y sus secretos más oscuros. Nuestro estilo no es fácil de encasillar. Si hubiese que hacer un esfuerzo, nos definimos como punk rock necro ensembre, en gallego. O como decían en una crítica del EP, rock podre. Sí, señor. Pues ahí están. Son Noxo y acaban de publicar Apocalipsis, este EP que suena así. Puedo esquecer, cada muerte quiso más, y dase el tiempo para nacer. Disciplina y opresión, no sabía cómo escapar, siempre me defrustración. Siempre tuvo al de perder, nunca luz pueda tocar, y a su alma me molecer. Como decía la canción, que fala de caminar, tu asoa dirección. Se corta atrás. Tomar la llama perder. Sin nada más, no hay razón para no correr. No me irás a obedecer, porque tienes que marchar. Ya conocemos, ya no ve. Ya nunca vi que solución. Se lloraba sin preguntar, no esperar o perdón. Tiki chiches no volver, se recorre sin odiar, se más paguas que perder. No pediches compasión, o tu destino era boar, cambiando cada perdición. Se porta atrás, no hay mania para perder. Sin nada más, no hay razón para no correr. A Galiza, nos hemos ido en el día de hoy, sí señor. Bueno, más cositas, venga. Lo que viene a continuación es lo nuevo de Fahrenheit. Es probable que haya gente que aún no lo sepa, pero Fahrenheit son de largo, nos dicen, la banda de metalcore más internacional de nuestro país, fruto de su incansable voluntad de abrirse paso fuera de nuestras fronteras. Este grupo catalán es consciente de que ha llegado el momento de hacerse un nombre más potente aquí, de dejarse ver mucho más en casa, y eso es justo lo que van a hacer con la colaboración de Blood Fire Death. Es el nuevo fichaje del sello de Blood Fire Death y suena así. Fahrenheit. Change. I can't feel it anymore. My hope is wearing. Deseamos un futuro largo juntos a los Fahrenheit y a Blood Fire Dead. Ojalá que les vengan muchas, pero que muchas alegrías juntos. Bueno, más cositas. Lauda no es un proyecto musical cuyo principal responsable es Alberto Díez y que acaba de lanzar el nuevo sencillo. Se llama Hasta que sueñes conmigo. Dicen que no es fácil encajarles en un género concreto, aunque por sus canciones puedas encontrar ecos de Lacrimosa, de The Gathering, de Anatema. Bueno, escúchalo tú y saca tus propias conclusiones. Láudano. Al despertar del más dulce sueño y placer mortal, preso de mi locura, mecido en los brazos de tu dulzura, ahogado en tu tempestad, naufrago en mar. Laudano, ahí están presentando ese nuevo tema. Venga, más cositas. Vamos con lo nuevo de Ravenblood. Surgen, ahí está lo nuevo de los Ravenblood. Y nos adentramos ahora también en el último disco de los Morphium. The Fall es un pedazo de disco imprescindible, con canciones como Bar My Skin. I can feel anything. hoy se ha publicado el disco de Surrealistas, una banda de Martos en Jaén, que ha editado este nuevo álbum con este tema como primer single. Se llama What You Say, ellos son Surrealistas. La próxima semana en el Con Fuerza Heavy vamos a tener como invitados, justo un día antes de que se publique su nuevo disco, a Benito Cabelas. Resiliencia se publica el viernes que viene, nosotros les tenemos el jueves en el Con Fuerza Heavy. Y aunque me duelan tantas derrotas, no me he rendido, pues he aprendido a levantarme y a seguir con el camino. Y aunque he llorado, te aseguro que estoy vivo, pa' dar más guerra, pa' no rendirme al enemigo. We'll be right back. las heridas que me regaló el destino. Y aunque me duelan tantas derrotas, no me he rendido. Ya te digo, en el próximo Con Fuerza Heavy tenemos a Kini de los Benito Camelas hablándonos de Resiliencia, ese nuevo disco que va a publicar la banda el viernes 18 de junio. Más cositas. Son Durga. ¡Qué pedazo de disco acaban de avanzar con temas como Deshielo! Los que ya hemos tenido oportunidad de escuchar el disco entero, bueno, yo estoy maravillado, ¿eh? Sequoia es el título de ese disco. Y es una auténtica gozada. Lo voy a echar hacia atrás, porque el tema es muy cortito. Pero es que es para disfrutarlo mucho. Deshielo, Durga. Auténticamente espectacular ese single Deshielo que avanza Sequoia, el nuevo disco de Durga, sí señor. Bueno, más cositas, venga, son Mal de Perro. Tú eres mi princesa y yo soy tu perro. Mal de perro en mala vida y en la vida que yo quiero. Temas para recuerdo, por si un día me muero. Dejo estos 5 bocetos por si se me echa de menos. Mal de amores, subo al cielo. Estate atento, porque si esta mierda suena, te quedas sin argumento. Porque si esta mierda suena, te quedas sin argumento. Sigo viviendo en montañas rusas, la de sentir su mierda. Y tocar la luna y mueve ficha y luego olvida. Peón conoce a reina, ya se jodió la partida. Pasen y vean, tomen asiento. Tú querías tragicomedia, pero no estoy para cuento. Pa' tu reseña, estate atento. Porque si esta mierda suena, te quedas sin argumento. Porque si esta mierda suena, te quedas sin argumento. ni para movida, de la cenicienta ni de la caperucita. Tengo un regalo para los que me critican, que hacen por el culo sin cuidado ni vaselina. Pasen y vean, tomen asiento. Pa' tu reseña, estate atento, tú eres princesa, yo soy perro. Mal de perro, ahí estaban sonando con el tema que, por cierto, da nombre a toda la banda, Mal de perro. Y estos son Radio Crimen desde su último disco. Miss Dinamita. Que abre todo ese nuevo trabajo de los Radio Crimen. Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. Bueno, pues de ellos, de los Radio Crimen, pasamos a Ratzinger. En noviembre del 2019 celebraban 10 años de hazañas con un concierto muy especial en el Café Anchoquia, en Bilbo. Y bueno, con sala abarrotada, entradas agotadas, eran otros tiempos, obviamente, para los conciertos. No había llegado todavía el coronavirus. 10 años de sangre y moscas, así es como se va a llamar el nuevo disco grabado en directo. Y ya han adelantado un tema para ese nuevo disco, Santa Calavera, Ratzinger. Corruptos como sus fuerzas, viciosos como su iglesia, violentos como sus guerras, igual hijos de puta, os deshumanicen. Participando en el nuevo directo de los Ratzinger, Santa Calavera. Bien, ahí estamos. Bueno, más los Magic, con la colaboración de Paul Sortino, presentan su nuevo single, Victim of Love. I'm not. Paul Sortino. ¡Wow, tremendos! Victim of Love, Magic. Hace poquito tuvimos oportunidad de viajar telefónicamente hasta Costa Rica, ese precioso país del que nos han llegado Endemia con su último disco. Se llama Soma. Y estos son melodías de resistencia. Son melodías de resistencia y ellos son Endemia. Se va a publicar Eclectia, el nuevo disco de Letargus. Han avanzado un primer tema que además tiene videoclip y que se llama Destino Cruel. We'll be right back. Red Argus, Destino Cruel, ese anticipo de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. Bueno, seguimos. ¿Sabes que se ha publicado? La remasterización de La Factoría del Contraste, aquel disco de Leo Jiménez. Pues este es un ejemplo de esa remasterización con una canción titulada Que me digas ven, Leo. He vuelto a despertar y aunque te he visto junto a mí, yo noto que no Don't say Leo con Merche en esa remasterización de aquel disco La Factoría del Contraste que ahora recuperamos también en el programa. Bueno, Carlos Álvarez ha publicado un disco llamado Versiones más de ayer que de hoy. Y bueno, hay un montón de versiones, hasta 14, de David Bowie, de Pink Floyd, de Serrat o de Mecano. Quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da un azar. Es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Versionando el clásico de Mecano para Carlos Álvarez de los Dry River. Bueno, pues ahí estábamos recuperando aquella canción de Mecano ahora en este disco que se llama Versiones más de ayer que de hoy. Y bueno, la continuación en este caso al programa ya en la recta final y como penúltima pieza que te vamos a ofrecer en el día de hoy es una canción que probablemente la inmensa mayoría de vosotros conocéis y que se llama A las puertas del deseo. Llegan desde Egea y se llaman Taco. Cuando la boca se niega a